esas gotas de tu sudor llegarán a ser lágrimas en mis ojos, aunque por ello te ofreciera que me puedo sentar en tus manos. Esta caída me incendió, si mi salida fluyera en las venas que no son, aunque por ello te ofreciera tal desquela que la reponga. Esta caída dulce envió, se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchuchu, no me voy, todavía estoy entre tus manos. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchuchu, no me voy, todavía estoy entre tus manos. Si esas gotas de tu sudor llegaran a ser lágrimas en mis ojos, aunque por ello te ofreciera que me puedo sentar en tus manos, esta caería en mi incendio. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchuchu, no me voy, todavía estoy entre tus manos. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchuchu, yo no me voy, todavía estoy entre tus manos. Que no son, aunque por ello te ofreciera baldes que la reponga. Oh, oh, oh, oh. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchicuchi, no me voy, todavía estoy entre tus manos. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchicuchi, yo no me voy, todavía estoy entre tus manos. Se nos va podrido el cuchicuchi, ay chuchicuchi, no me voy, todavía estoy.